te mire, dirá Dios está en ti. Si tú sonríes con amor y humildad, todo cambiará. Hay veces en que todo puede ir mal, pero son cosas que pronto pasarán. Con una sonrisa muy bien hará, quien te mire dirá Dios está en ti. Y si sonríes con amor y humildad, todo cambiará. Piensa en que Dios te puede ayudar. De la angustia y el dolor, Él te librará. Con amor y humildad, todo cambiará. Una sonrisa. Yeah. Hey, yeah. Una sonrisa muy bien hará. Quien te mire dirá Dios está en ti. Si tú sonríes con amor y humildad, todo, todo, todo cambiará. Una sonrisa muy bien hará, quien te mire dirá Dios está en ti. Si sonríes con amor y humildad, todo cambiará. Una sonrisa muy bien hará, quien te mire dirá Dios está en ti. Y si sonríes con amor y humildad, todo cambiará.